pasaron cosas. Pasaron cosas. Con Alejandro Berkovich. ¿Qué hace Berkovich? ¿Cómo estás? En el canal Net TV se produjo un episodio que generó muchos comentarios en las últimas horas. Un cruce entre Sol Pérez y el economista ultramediático Javier Milei. Ese es un chanta de cuarta. A Javier Milei usted lo tendrá seguramente caracterizado porque es de los que más minutos de televisión acaparó durante el último año en la Argentina. Es un hombre con un peinado extravagante, un pintoresco, barroco, que se dirige por lo general de manera muy respetuosa hacia la gente con la cual discute, pero que además esgrime unas ideas que, diría yo, atrasan unos 50 años y que se fundaron en los años 70 de la mano de unos economistas que al principio fueron marginales, pero pronto se hicieron carne en las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el famoso neoliberalismo. Estos tipos, como Milei, que son una banda importante y que en redes sociales tienen un apoyo bastante, no diría masivo, pero bastante numeroso, por parte sobre todo de jovencitos que se identifican con una serpientita como avatar, se llaman libertarios, así mismo se llaman libertarios, pero no tienen nada que ver con los anarquistas libertarios que combatían el autoritarismo del Estado y del patrón, en el caso de los que estaban, por ejemplo, en la Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer. Estos tipos combaten el pago de impuestos. Dicen que el Estado, cuando interviene en la distribución del ingreso, de la riqueza, por ejemplo, es como un ladrón que después reparte el botín entre los pasajeros de un colectivo. Así nomás. Pero claro, como Milei, además de lo pintoresco que es por su aspecto, es muy filoso en su argumentación, violento y penetrante en lo que dice, es cautivante para el rating, y es un círculo vicioso en la televisión. El que tiene rating lo llevan a más canales de televisión, se hace más conocido, tiene más rating, y de esa manera empieza a calar hondo en la opinión pública. Milei maltrató a un montón de gente en estos meses que lleva de ascenso a la fama. Después voy a hablar un poquito de él, más de su carrera y de su vida. Pero el cruce con Sol Pérez lo expuso como nunca ante toda la Argentina. Escucha cómo fue. Hay cosas que son divinas en los libros, pero las aplicás en la realidad y no bueno, funcionan, ¿eh? Bueno, la justicia social es ¿por eso? ¿Por qué no te vas a pasear por los que más necesitan y le preguntás un poquito pero, de la pero realidad? ¿Pero por qué no vamos a hacerle beneficencia y caridad? ¿Qué es lo que querés hacer vos? Y bueno, ¿sabés qué? Me puedes dar todo tu ingreso. Vamos a ver hasta dónde llegás. No tengo ningún problema. Estaría bueno que los que más tienen también lo hagan. No, ahí está el problema. ¿Quién sos vos para meterte con el bolsillo de otro? ¿Qué te crees? ¿Que tenés derecho sobre otra persona para meterte en el bolsillo de otra persona? ¿Vos te das cuenta de la violencia que es eso? No, pero ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Lo tiene que pagar otro? O sea, está haciendo caridad con el bolsillo ajeno. No, violencia es dejar morir a la gente de hambre. Eso es violencia. No, no, no, a ver, no. Eso es violencia. No, violencia. Hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo lleno. No, no, a ver. Violencia, dejar que la gente se muera de hambre, hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo lleno, le dijo Sol Pérez a Javier Milei y lo desarmó. Pero más allá de eso, más allá de la esgrima verbal que suele todo el tiempo reproducirse en estos programas de panelismo que hay en la televisión y que la gente mira, la verdad, lo que se nota ya en este primer audio es una violencia por parte de él hacia una mujer bastante ostensible. En la segunda parte del audio lo vas a escuchar mucho más claramente, fíjate. Ahí entendió que la redistribución del ingreso vía impuesto es violenta. Gracias, Sol, por entenderlo. No, hablando de plata, la plata es lo más efímero que hay en el mundo. Pero hace caridad, de vuelta, hace caridad con la tuya. ¿Por qué te metes con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. Se está muriendo alguien con el sándwich en la cara. Yo, digamos, me rompo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos churra y violenta. La ladrona y violenta, me dijiste. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Que te lo digas. Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrona y violenta, ¿sabés que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se caga? ¿Cómo? No, ¿cómo? Eso, ladrón. ¿Cómo violento? A ver, si yo laburo. Laburo, sirvo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Escucha si vas a aprender. Porque nos estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley. ¿Sabés quién te va a salvar la vida vos? Que tenés no, pero a ver, no, yo no quiero que nadie se meta. El médico que estudió en la UBA, ese te va a salvar la vida vos. Lapidario en este último tramo, lo de Sol Pérez. Pero siempre que Milei aparece en televisión y siempre que alguien le hace ver que efectivamente el Estado no es un ladrón, que efectivamente el Estado media en la actividad humana hace varios siglos en el mundo moderno, y que además interviene en cosas, aunque él no lo quiera, interviene, porque aunque él quisiera dejar de usar el hospital público, igual el médico que lo atiende en una clínica privada, por ahí se entrenó en un hospital público, por ahí estudió en una universidad pública. Pero también el Estado está presente en la acumulación capitalista de las empresas. El propio Milei trabaja en una compañía que maneja la mitad de los aeropuertos del país por concesión del Estado. De ahí saca Milei sus cuantiosos ingresos como ejecutivo, lo cual no le resta ni le otorga un mérito adicional a Aeropuertos 2000, a Hernequian, que es el que lo emplea y que, me consta, está bastante avergonzado de este perfil público ridículo, payasesco, rocambolesco de Milei. Porque en definitiva, el Estado está precisamente involucrado en todo. Ahora, ¿vos escuchaste lo que le dice a Sol Pérez? Le dice chorra, le dice violenta. Él siempre que alguien se le planta le dice ignorante, rata, cosas así, así de fuerte. Parásito, les dice ladrones a tipos que tienen frente, chorros, lacras, sorete. Pero sobre todas las cosas, todo el tiempo, trata de ignorante al otro por una falta, supuestamente, de formación en economía. Como si eso fuera, y te lo está diciendo un economista, como si eso fuera la palabra santa. Tiene una forma de discutir, además, en la que no te deja terminar un pensamiento porque él ya te está pisando con palabras. Ella trataba de escucharlo y de responderle a los argumentos de él. Una forma honesta la de ella de discutir, pero él no hacía eso. Él hace esto que vos decís, te dice chorra, ignorante, rata, burra. No hay ningún argumento ahí. Y sus enemigos, además, son siempre los impuestos. El impuesto es un robo, dice. El Estado es un robo, el impuesto es un robo. Haría bien Milei en saber que él proporcionalmente paga menos impuestos que un pobre. Un pobre en la Argentina y en la mayoría de los países, lamentablemente por los regresivos que son los sistemas tributarios, paga más impuestos que Milei, que es rico, que es pertenece al 1% de más ingresos de la población, porque, insisto, es un ejecutivo de una importante compañía de aeropuertos, pero además, nada, se lo ve, tiene un buen pasar sin lugar a dudas. Estos tipos son, además de muy violentos, expresión de una teoría muy violenta que, como decía, nació en los años 70. El mentor de estos tipos es Milton Friedman, el rey de los monetaristas, del monetarismo. Pero hay una vieja guardia de monetaristas que son Kachanovsky, Carlos Rodríguez, Daniel Artana, los neoliberales de los 90, y hay una nueva guardia de estos que son los que ahora salen en televisión, que son Miguel Boyano, que ese yo tengo buen diálogo con él, porque ha ido a muchos programas donde yo participo también, pero que igual me siguen pareciendo una aberración sus ideas. Germán Fermo, uno de los más violentos, que escribe también en redes sociales, todo con mayúscula, insultando todo el tiempo. Diego Giacomini, José Luis Espert, que es presidente, es candidato a presidente de la Nación, precandidato a presidente, y que tiene un spot donde dice viva la libertad, carajo. Pero hablan todo el tiempo de meter presa gente, ¿no? Junto con Milei. Claro. No, dicen, peor todavía que meter presa gente, o sea, agarrar el cadáver de un muerto y ponerlo tras las rejas, o sea, violento en serio, ¿no? Violento en serio y nada más lejos de la libertad que eso. ¿Qué piensan ustedes cuando lo escuchan intercalar con Sol Pérez de esta manera? A mí me parece un tipo que es esencialmente eso, es violento. Y hay algo muy interesante sobre el uso de la violencia, que es en el ámbito de la salud mental se discute mucho la violencia, porque en realidad la violencia no es lo mismo que la agresión. Lo que diferencia la agresión de la violencia es la violencia ejercida desde el poder. Por eso, de discutir, por ejemplo, pagar impuestos o colaborar con un sistema que pueda proveer seguridad o salud o cuidados a los más necesitados, lejos está de ser violento. Al contrario, esta es una forma de combatir la violencia de la diferencia, por ejemplo, que impone la desigualdad en el ingreso. ¿Wally? No, vos es que lo interesante de lo de Sol Pérez es que muchos lo tomaban como un tema mediático y demás, y sin embargo sus respuestas son de un nivel de sentido común. Es sentido común, ¿no? Lo que le iba respondiendo, incluso la del final. Y cómo Milei termina, vos decís, desarmado, pero en el marco de lo que pasaba en la mesa, también es medio un bochorno, porque la mesa es como casi que termina cuidándolo a Milei. Sol Pérez se va. Y estas son las discusiones que al final te terminan corriendo todo el tiempo la vara. Porque imagínate que si ahora tenés que estar discutiendo un Milei que discute a la vez a las políticas económicas del gobierno, lo que te termina haciendo es empujando todo el tiempo la vara de la discusión. Un Milei que no se queja de que la gente le pague la entrada para ir al teatro, porque además hace teatro. Sí, eso es una vergüenza. Y pagará impuestos por hacer teatro también, ¿no? Es que alguna vez lo hablamos, lo de la ventana de Overton. ¿Se acuerdan que esto es como personajes que parecen outsiders corren lo discutible, lo que se puede discutir, y hoy en día puede haber eso, un tipo diciendo que es violento que alguien pague impuestos para que gente se forme en la universidad pública, gente vaya al hospital público, y el día de mañana es lo que va a ser la base social o base ideológica para que cierren universidades públicas, cierren hospitales públicos. No solo lo puede decir en televisión, sino que lo miran un montón, tiene un montón de rating. Y sobre esto de correr el marco de la discusión, es que les quería leer un cachito, dos parrafitos de un libro que yo recomiendo muchísimo, que es El Establishment, de Owen Jones, un periodista británico. Este libro no se editó en español acá en la Argentina. Yo tengo una copia en español, que está en español hispano, de España, porque me lo mandaron de allá, justamente porque lo quería leer bien en español. Es un bodoque, pero muy interesante. Habla del establishment británico. Y lo que dice es justamente esto, que los Milei tienen un sentido. No son solamente payasos para medir en el rating. Son tipos que tienen un sentido para los ricos y para los poderosos. ¿Cuál es el sentido de los Milei, el sentido de los Giacomini? Que yo ni siquiera creo que sea a propósito, no creo que haya un gran empresario superpoderoso que lo mande a Milei a hacer eso, pero tiene en la sociedad esa función. Lo que dice este hombre, Owen Jones, es que estos son escuderos del poder. Y los llama escuderos del poder y dice, lo que han conseguido los escuderos que respaldan las corporaciones es lo siguiente. Ayudaron a cambiar el marco del debate en Gran Bretaña, tomando una serie de ideas que antaño eran ridículas, absurdas y chifladas, y convirtiéndolas en el nuevo sentido común. Entonces la que parece chiflada o la que parece estar mal en esa conversación es Sol Pérez, cuando el que en realidad es un completo chiflado, si uno piensa en el Estado y en los impuestos y en el mundo moderno, es Javier Milei. Eso, dice Owen Jones, es cambiar el marco o la ventana de la discusión. Los que antes eran marginales ahora aparecen en el centro de la escena, y la conversación política nacional no abandona en ningún momento unos términos que son favorables a los que tienen la riqueza y el poder. Y esto en gran medida es responsabilidad de los escuderos. Bueno, la verdad, los tipos como Milei tienen cada vez más minutos en televisión, y no vamos a conseguir desde acá que cambie ese rol o que cambie lo que están generando en la sociedad. Lo que sí podemos hacer desde acá es reivindicar a Sol Pérez y decirle, Sol, hiciste lo que nunca nadie había podido hacer con este payaso: exponer lo que en realidad es a todos y a todas. Pasaron cosas. Manda un mensaje. Ahora, no tan largo.